las islas quedarán. ¿Quién llegará hasta tú? Cada día más yo trato de avisarte y tú no estás. Pero no olvides que la noche la paz será conmigo y las islas quedarán. Las islas quedarán.